de dolor al verse por mal camino. Y si tú sabes que mi alma queda sola, porque te vas siendo tú lo más querido. El pobre Julio canta triste y llora, siente dolor al verse por mal camino. Y si tú sabes que mi alma queda sola, porque te vas siendo tú lo más querido. Pero aunque se fue por distintos caminos, yo te sigo esperando. Y nunca te olvido. Si por otros amores me dejaste mi vida, yo te sigo esperando. Ven y cura esta herida. Ay, yo te sigo esperando, Maye. Ay, yo te sigo esperando, hija. Ay, yo te sigo esperando, Maye. Ay, yo te sigo esperando, negra. Thank you.